corazón. Mi vida cambió, todo terminó desde que te fuiste. Ya no tengo nada si no estoy con vos. Quisiera correr a tu encuentro y arrepentido pedirte perdón, pero tal vez ya no quieras escucharme, porque ya encontraste un nuevo amor. Llegué a comprender de verdad todo el amor que yo siento por ti, pero lo pienso y sé que ya es tarde, pues tiene otro dueño tu corazón. Invade a mi corazón. Mi vida cambió, todo terminó desde que te fuiste. Ya no tengo nada si no estoy con vos. Quisiera correr a tu encuentro y arrepentido pedirte perdón, pero tal vez escucharme, porque ya encontraste un nuevo amor. Llegué a comprender de verdad todo el amor que yo siento por ti, pero lo pienso y sé que ya es tarde.